Y es que aunque parezca un tópico, tan solo plantearnos esta pregunta ya en cierta manera nos incomoda a todos. Quizás porque es tan difícil definir 10 metas, solo 10 metas, 10 cosas que a lo largo de una vida debamos de cumplir, debamos de culminar. Esa es la clave. Así esta noche comienzan mis palabras. Dicen los tibetanos que en el interior de cada persona hay una montaña, una cumbre que debemos de culminar para entender la realidad de todas las cosas, incluso la realidad de lo que somos más allá de todos nuestros miedos. Esta noche pienso, miedos y limitaciones. Sé que este lenguaje puede sonar, digamos así, un tanto extraño, pero de verdad esta noche tiene su significado. Una primera reflexión, por qué no decirlo así, un tanto con corte filosófico. Ninguno de nosotros somos iguales, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo a lo largo de la vida aquellos amigos con los que compartimos juego trazan y han trazado de diferente forma sus caminos. A unos los entendemos, a otros por su forma de actuar frente a la vida nos desconcierta y a otros incluso los llegamos a rechazar. Quizás esa hoy es la clave. Pero este galeón esta noche quiere culminar una cima. En sí mismo uno piensa que la vida dura un auténtico soplo, un tiempo que comparado con el compás del universo es ni siquiera un suspiro. Ahí van los dados, amigos, que esta noche os emplazo. Seáis con quien seáis, no me importa vuestro momento existencial, tengas una u otra limitación, ¿cuál es la montaña que esta noche cada uno debemos de hacer cima? Yo, en mi curiosidad infinita, esta noche quiero compartir la experiencia con un hombre que emprendió literalmente un ascenso a miles de metros, en los techos del mundo, dejando eso que llamamos, y que yo no llego a entender muy bien qué es, la vida cotidiana, por unos instantes las dejó completamente atrás. Un hombre que esta noche nos va a contar cómo en la cima topó con lo imposible, es decir, con el alma de montañeros que perdieron la vida. Será un testimonio que esta noche vamos a compartir en esta cita con la radio. Así pues, con ese papel que os emplazo, esas 10 razones, esas 10 cimas que hacer, que culminar antes de morir, esta noche en unos segundos vamos a empezar ese ascenso junto a nuestro invitado. No puedes olvidar que al final del programa, en el fondo de tu mente, tendrás que responder. Tendrás que responderte, mejor dicho, y tener que trazar antes de que el reloj de arena se pare para siempre. Ya lo escuchamos al principio, carpe diem. Alucinante, de verdad, aventura con lo que zarpamos esta noche. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Bienvenidos, de verdad, todos bienvenidos a bordo del galeón. Estáis sintonizando con La Otra Mirada. Así empezamos. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada, La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Algeciras, Cadena Energía Algeciras. La radio por internet en www.cadenaenergiaalgeciras.com. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, El Rompido Radio, 107.2. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Están escuchando La Otra Mirada. con Alejandro Sánchez del Olmo. La gran montaña viene a significar un lenguaje especial para muchas personas. Mirar hacia las cumbres altas y descubrir que, en cierta manera, siguen ellas siendo custodias de una parte interiorista del propio ser humano. Os leo un fragmento del libro de Simone Moro que acaba de salir a la luz, Estrellas en el Annapurna, en el cual leo textualmente una de las citas. Me detuve un momento para evaluar la avalancha en el silencio y, conteniendo la respiración, busqué desesperadamente alguna señal. Luego llegó el momento inevitable, doloroso, de dar la vuelta y mirar hacia abajo a sabiendas que ellos habían muerto, hacia la única y remota posibilidad de sobrevivir. Vamos, me repetí a mí mismo, y así comenzó el descenso dramático, un descenso hacia la vida. Esa noche nos acompaña especialmente a bordo del galeón de La Otra Mirada alguien al cual queremos mucho en este programa y lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Querido Eusebio Pérez Oca, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches, además. Darte las gracias por cómo has empezado, porque en esa montaña perdió la vida un amigo mío, Andresito, de Amábamos Nosotros. La expedición esta tenía que haber participado yo. Por falta de tiempo en las vacaciones de mi trabajo no pude asistir, a pesar de ser la persona que más invernales hacía aquí en Alicante. Y por lo tanto me libré de la terrible experiencia de perder a un compañero por una caída en un glaciar. En un glaciar. En la Annapurna. Su nombre está grabado en las piedras que hay bajo en el campamento base, donde están los nombres de todos los que han fallecido en la Annapurna. Tremendo. Eusebio, gracias de verdad por compartir esta noche mágica, este sonido y este encuentro que bueno, que yo le pido a los oyentes que amplifiquen su sensibilidad, porque vamos a adentrarnos de la mano de este gran expedicionario español hacia la propia, al terreno de la propia aventura y, bueno, también, por qué no decirlo, de la propia desgracia, porque también las cumbres la tienen. Eusebio, en su día, tú fuiste miembro de una de las expediciones míticas por su naturaleza hacia un punto del Himalaya. Siendo vosotros, por aquel entonces, profesionales pero no dedicados en materia, ¿cómo empieza todo aquel lenguaje? Bueno, nosotros digamos que los que componíamos la expedición éramos gente que habíamos nacido con ese puntito de locura que te da el preferir irte a hacer cumbre a quedarte en Alicante o por aquí por las playas a disfrutar, ¿no? Quizás buscábamos lo distinto. Yo tenía el antecedente de mi hermano, mis compañeros también tenían algún familiar. Total, nuestra idea era pues ir siempre más allá. No se dice que cuando uno sube una cumbre, lo único que ve después es una cumbre igual, no. Cuando uno sube una cumbre ve muchas cosas. Y desde luego, si ve una cumbre detrás, se plantea volverla a subir, también subirla, alcanzarla. No por ningún afán de posesión, sino porque si el ser humano no fuera capaz de intentar llegar siempre más allá, estaríamos aún dentro de una cueva o en lo alto de un árbol, ¿no? Entonces, dime. Eusebio, yo quiero hacerte la misma pregunta que le hice hace muy poco tiempo al gran catedrático Eduardo Martínez de Pisón. Sí. ¿Cuál es el canto de la sirena que emite la montaña para enamoraros y embrujaros y entregaros a sabienda de que vuestra vida puede estar en clave de juego? Precisamente las ganas de vivir. Las ganas de vivir, porque no se trata de arriesgarse. Se trata de conducirse por entre los problemas que te pueden surgir en la montaña, disfrutar de ella a pesar de ser un medio hostil y seguir contándolo. Esto mismo lo dice Moro. Moro lo dice cuando habla de que el mejor montañero es el montañero viejo y sano, aquel que ha vivido muchas experiencias y cuando es mayor las puede contar. Entonces, digamos que ese mundo misterioso no por nada especial, sino simplemente porque cuando tú vas a una montaña por primera vez, ves cosas que no has visto antes. Es como cuando vas a visitar una ciudad, pero es distinto. Tú te estás trabajando la montaña, De hecho, los montañeros, cuando llegamos a una cumbre, decimos, hemos llegado a la cumbre, no, hemos hecho cumbre. Es como la culminación de un trabajo. Hemos hecho cumbre, hemos hecho una vía. O sea, el desarrollo de lo que estamos haciendo es como una obra de arte, como un trabajo manual, en este caso muchas veces pedestre, más que manual, porque te lo curras sobre los pies, pero tú elaboras tu ruta, llevas a tu espalda tu supervivencia, llevas en la cabeza las ideas, llevas al lado a los compañeros, a veces vas andando, a veces te tienes que atar, convives, compartes, disfrutas, cuentas, preparas otras salidas. Es una cosa un poquito peculiar. Te recuerdo la frase de Mallory, que falleció en el 23 en el Everest, nunca se sabe si pudo llegar a la cumbre, parece ser que no, pero cuando él le decían, bueno, vosotros estáis locos, ¿por qué vais a la montaña? ¿Por qué vais al Everest? Y él lo decía de la forma más sencilla que se puede decir, vamos a la montaña porque está ahí. Qué hermoso. Es evidente. No hay más. Eusebio Pérez Oca, yo te voy a invitar, por favor, cógenos de la mano y esta noche en un lenguaje radiofónico, adéntranos contigo en aquel mítico viaje que realizasteis en el Himalaya, porque ocurrieron muchas cosas. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió todo? Pues ocurre en un momento dramático para mí, porque fallece mi hermana en un accidente de coche. Mis amigos, precisamente, en ese momento estaban en el Pamir soviético, se quedan a unos cientos de metros de la cumbre del pico Lenin, hacen el Radnaya, que es un 6.000 y pico, tienen una experiencia extraordinaria, porque la empresa Mammut, que es una empresa de material de montaña suiza fantástica, está preparando una serie de cosas y tiene allí unos técnicos suizos de lo mejorcito del mundo, y en un momento determinado tienen un percance y mis amigos de aquí, de Muchamir y de San Juan, los rescatan. Es evidente que unos señores que están acostumbrados a vivir en medio de todo lo que hay, con los mejores medios, que lleguen unos señores de la huerta de Alicante, que es una zona de playa, de sol, de palmeras, claro, y los rescaten, los dejaron impresionados. ¿En qué año estamos hablando, Eusebio? Sí, estamos hablando, en este caso, del año 1982. Entonces, a raíz de todo ese momento, hay un momento de depresión en el que, bueno, pues mi amigo Manolo Ferrandiz y yo nos tomamos un té, y ahí le digo, mira, me he enterado de una empresa de Madrid que hace viajes relámpago al Himalaya para llegar al campo base del Everest. Hay una posible prolongación a un pico de 6.190 metros. Es un pico que yo sé que han llegado dos grupos españoles, un grupo de la expedición vasca que llegó a la cumbre del Everest, la primera que llegó, y unos chavales de Madrid, pero no tengo ninguna foto. Me dicen que son 6.190 metros, que solamente podemos encontrar nieves perpetuas y hielos y problemas en los últimos 1.000 metros aproximadamente, si llega, pero que el viaje hasta allí es una paliza. Técnicamente me consta que la dificultad se puede resolver en plan alpino, o sea, no necesitamos poner cuerdas fijas, no necesitamos hacer nada más que un campamento de altura, o sea, que con llevarnos una tienda para los dos sobra, y los serpas que nos acompañen pues se quedan bajo. Bueno, pues así empieza la cosa, lo ponemos en marcha, planteamos la idea de ser un tercero más, llamamos a Juan Álvarez Galeano, que es amigo mío y que no conocía a Manolo, montamos una cordada muy chula, practicamos un montón en Sierra Nevada, en la Sagra, toda la zona de esta Andalucía que nos viene muy a mano, hacemos un montón de actividades, nos preparamos físicamente, y nuestro objetivo era tan sencillo como demostrar que cada uno de nosotros llevamos un petate con 20 kilos, que es lo que nos permitía el avión, y aparte una mochila con 2 a 5 kilos cada uno según el equipo fotográfico o los pequeños complementos que podíamos llevar en la mochila. No llevamos nada más que una tienda de campaña, dos cuerdas de 40 metros y el equipo personal. Y de comida, un poco de turrón, por el tema de hacer propaganda de aquí del turrón de Alicante y de Gijona. Y nada más, eso es lo que llevamos. Dos cámaras de Super 8, una de ellas muy pequeñita, otra más grande. Y luego tres cámaras de fotografía, un montón de carretes. Tremendo. Y un equipo perfecto, mucha ilusión, y saber que íbamos a pegar un latigazo, que teníamos una sola oportunidad. Entonces queríamos demostrar que era factible utilizar el estilo alpino En el Himalaya. Hoy en día es muy habitual esto. Y este mismo viaje se hace organizado con cuerdas fijas ya preparadas por los serpas y tal, y se utilizan entre 20 y 22 días. Nosotros tardamos 12. Tremendo, tremendo. 12 por una razón muy peculiar. Perdimos un transbordo por culpa de una huelga de controladores en Roma. Luego 2 días de viento que no dejaba aterrizar el avión en Lukla, que es un aeropuerto en medio del Himalaya, y a unos 110 kilómetros de la base, 105 kilómetros de la base de la montaña a la que teníamos que subir. Teníamos que pasar por entre la Mada Blanc, el Everest, el Lhotse, el Numse, lo más bonito, el Tabeche, Transerku, Kantenga, todos los picos de 7.000 y 8.000, que son lo que componen, lo que ladean lo que es el Khumbu Imal, que es precisamente el valle que da nombre al Himalaya. El Khumbu Imal es el valle de Khumbu, por ahí pasa el Imha Kola, el pico que nosotros íbamos es el Imha Peak, entonces, bueno, pues ahí estaban todos los ingredientes y ganas de disfrutar y de, sobre todo, saber hasta dónde podíamos llegar. Hasta dónde podíais llegar. Eusebio, mira, te estoy escuchando y pienso en la normalidad de las vidas cotidianas como la mía del día a día, en la sociedad en la que vivimos. Y sin embargo, hay gente como tú, con esa efervescencia especial, que un buen día en su vida deciden emprender una aventura del calibre de la que tú me estás contando. Uh-huh. ¿En qué momento de aquel viaje, en qué momento de mirando por la ventanilla del avión, viendo las cumbres nevadas a esos miles de metros, uno llega a pensar, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? O en todo momento hay una sensación de seguir hacia adelante, y cuando uno está a los pies del Himalaya, de esas cumbres, ¿qué llegáis a sentir cuando uno siente lo que es llamada la espiritualidad del montañero? Mira, por un lado, arrepentirme, me arrepentí muchas veces, pero por cosas tan estúpidas como llegar al aeropuerto y decir, no fly. ¿Cómo que no fly? Sí, hay viento en las alturas y el avión no puede salir. Y dices, ¿para qué he salido yo de Alicante? ¿Para qué he salido yo? Y otra vez, al día siguiente otra vez, no fly. Así, primero 2 días en Delhi, porque no había contacto para llegar a Katmandú. Después, los 3 días de Katmandú, porque no fly, porque había viento. Y no había más razón. Además, en Oriente todo tiene otro ritmo, otro color, otro olor. Entonces, bueno, nos ha costado un dinero que en aquellos tiempos tampoco era fácil de recoger. No teníamos ninguna subvención especial, salvo 125.000 pesetas que puso la Diputación y que no las llegamos a cobrar nunca porque se quedaron en el centro excursionista de San Juan, que tenían, pues eso, tenían problemas económicos, y yo no las llegué a cobrar. Bueno. Me dio lo mismo, me lo gasté todo, me fui para allí y... digamos que arrepentirme, a veces me cuestionaba, digo, bueno, ¿vale la pena tanto esfuerzo para esto? Pero en el momento en el que bajas del avión, no, más aún, mejor, en el momento en el que ves que el avión va a volar y ves ahí un señor que lleva un collarín en el cuello, así, una cosa que le ha pasado algo en la cabeza, y dices, esta cara me suena, y te das cuenta de que es el montañero más famoso de Richard Bass, el primer hombre que se le ocurrió hacer una cumbre en cada cadena montañosa del mundo, multimillonario americano, con el que me tomé varias cervezas, ¿no? Y hablamos de estas cosas porque hablaba castellano perfectamente, era tejano, es tejano, ¿no? Otro enamorado, Eusebio, otro enamorado de la montaña, millonario aparte, era un hombre también embrujado. Millonario y de una categoría extraordinaria, eso que yo no soy nada partidario de estas grandes fortunas así que no sabes cómo... Este hombre tenía a su servicio un grupo de serpas que él los contrataba y los contrataba por años. Digamos, él se los llevaba a la Aconcagua, él se los llevaba al McKinley, los tenía en su estación de esquí privada que tenía, que había comprado y que estaba organizándola. Digamos, les facilitaba estudios, les facilitaba preparación, material, a él, a sus familias. O sea, una persona atípica, quizás no sé si por ser montañero o por qué, ¿no? Pero bueno, era una persona excepcional con la que hice amistad, con el que tengo unas fotos hechas con él y con el que digamos que me contó toda su vida. Cuando este hombre siempre se ha negado a dar entrevistas, ¿no? Es una persona sobrada y sin embargo conmigo se abrió estupendamente. No pudo llegar a la cumbre del Everest ese año, iba a hacer la expedición mixta germano-americana

que era 5.200, 5.300 metros, estaría lleno de nieve. Mal lo veo, empiezo a toser, empiezo a tener dolor de cabeza, no me doy cuenta, pero lo que tengo es una faringitis, precisamente por quedarme extasiado. Tú imagínate lo que es estar sentado en medio de una piedra enorme, en una piedra enorme, plana. Delante de mí tenía el Lhotse. Yo estaba a 5.000 metros de altura y el Lhotse tiene 8.000. Tú imagínate lo que es, como llamamos en montaña, una tapia de 3 kilómetros de altura, donde las capas de nubes que se veían entre el suelo y el pico más alto eran todo tipo de nubes, cúmulos, cirros, nimbos. O sea, podías elegir según la altura la nube que estabas viendo. Esa imagen no se puede olvidar, ¿verdad, Eusebio? No, incluso la tengo en fotos y te la puedo mandar para que la veas y la disfrutes. Bueno, pues... Aunque no es lo mismo, te aseguro que verlo en directo es algo grandioso. Ahí es cuando dices, ha valido la pena llegar hasta aquí. Eusebio, ¿es cierto cuando vemos en los grandes documentales que los expedicionarios, los grandes alpinistas, agnósticos sino, también piden ese permiso a los dioses de la montaña para alzar sus cumbres? Sí. Hay una cosa que es básica, ¿no? Eso de que dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Eso es básico y a mí me ha servido en África. Me ha servido tanto pasando por el Nilo como me ha servido... por la zona del desierto del Sáhara, como en las cumbres del Atlas, el buscar ver, oír y callar. O sea, ser prudente, porque te encuentras con otras cosas. Entonces, cuando los serpas llegan bajo, lo primero que hacen es, tienen ya en cada campamento vas un montón de piedrecitas en las que colocan unas banderas de oración. Cada vez que la bandera se mueve, el viento lleva su oración a donde corresponde. Se hace una especie de pequeño sacrificio, se espolvorea sal, se espolvorea arroz, se hacen unas pequeñas cositas de las que participamos. Generalmente en este valle del Kumbuimal se pasa por el monasterio de Tian Boche, que es precioso, y allí se, bueno, pagas el equivalente a, yo que sé, a 10 céntimos de euro, bueno, hoy en día supongo que será mucho más, y te colocan un pañuelo de hilo con un impreso, con unas letras, generalmente suele ser el famoso mantra este de Om Mani Padme Hum, o Maravilla de las Maravillas, y compartes esto, porque además no haces daño a nadie, ayudas moralmente a la gente que está trabajando para ti en este momento, y además hay una especie de como una comunión con esta gente muy importante, ¿no? Los comprendes, los miras con otros ojos, te das cuenta que los estás respetando y ellos se están dando cuenta, y por lo tanto ellos te van a respetar a ti. Procuras compartir con ellos todo. Yo compartí mi turrón con ellos. Lo único que yo llevaba lo compartí con ellos. Me sentí muy a gusto con ellos. Compartí un licor muy especial con el cocinero, que le encantaba el licor y a mí también me encantó. Eso fue ya la bajada, ¿no? Porque a la subida no se bebía nada. A la bajada sí que había que celebrarlo. Y bueno, pues esa ceremonia es entrañable y sencilla, porque no era una cosa muy larga, simplemente fue en un momentito mientras se plantaban las tiendas y se colocaban ahí unas lonas y se quedaban los bueyes allí, digamos, aparcados en una pequeña pradera. Pues eso, esta gente colocó las banderas y ya está. Anoto en el papel con el que estoy trazando, Oh Maravillas de las Maravillas. ¿Qué lenguaje más sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, de la cual estoy convencido que esta noche estamos llegando al epicentro emocional de todos los miles de amigos que están escuchando tus palabras? Eusebio Pérez Oca, independientemente de ser un gran aventurero, es un amigo y sé de buena tinta de que es un hombre que se proclama como agnóstico, pero sin embargo, me comentaste fuera de micrófono que algo ocurrió en aquellas cumbres del mundo que de alguna manera no puedes explicar. Por favor, compártelo. Exacto. Con nosotros. Con toda la seriedad del mundo, porque creo que no se puede hablar nunca gratuitamente y decir las cosas, ¿no? Hay que ser serio, ¿no? Cuando se habla a los demás hay que transmitir un mensaje de seriedad poco común, yo creo, en este mundo en que vivimos, ¿no? Donde todo el mundo va a vender su moto. Yo soy agnóstico, no tengo ninguna creencia especial, no creo en nada superior ni en nada inferior. Soy partidario de la igualdad entre los seres humanos, con mucho respeto hacia cada una de las costumbres de los demás. Y a veces me sorprendo de cosas como esta que te voy a contar. Tan sencillo como que en un momento determinado, y lo tengo grabado en la película de Super 8 que hicimos, yo no puedo mantenerme en pie, pienso que puede ser un edema pulmonar o peor cerebral. Luego resulta que digo que fue simplemente una faringitis y que al perder un poco de altura tosí y escupí y se arregló todo, pero ya había perdido un día y pico y ya no podía volver a tiempo de hacer cumbre. En ese momento me mantengo en pie utilizando mis ojos, no mi sentido del equilibrio, y el piolet que utilizo como bastón. Me cojo mi material y empiezo a descender. Entonces en la película se ve como desciendo por una ladera que se había despejado de nieve durante esas primeras horas de luz, y a mitad de camino voy con el cocinero Dorje, que tiene orden del jefe de los serpas, del grupo de cuatro serpas que llevábamos, tiene orden de acompañarme hasta encontrar a un grupo de españoles con el cual habíamos emprendido la mitad del camino. Entonces teníamos un cálculo hecho para saber dónde encontrarnos y en cada momento nos retirábamos, y funcionó a la perfección. Yo bajo con comida para un día, en cada sitio que paro ya tengo preparada la comida porque funciona como una cooperativa, y en un momento dado miro a Dorje, miro para adelante y veo tres personas que vienen hacia mí, tres personas vestidas muy mal. Digo, Dios mío. ¿Cómo iban vestidas, Eusebio? ¿Sí, perdona? ¿Qué digo, cómo iban vestidas esas personas? Pues iban vestidos con ropa poco montañera. A ver si me explico. Ropa que no era ropa técnica. Es, por ejemplo, jerseys de lana, así estilo un tanto hippie, de eso, de punto grueso. Gorros de lana así enrollados en la cabeza. Botas de tipo trekking. No eran botas de alta montaña. Llevaban bastones, llevaban algún piolet. Y veas un equipo muy primitivo, muy rústico, el equipo clásico del que llega a Kathmandú y dice, vamos a probar suerte. Se pasa por la calle de los bazares y compra una serie de prendas y inicia la aventura. Inicia esta aventura y bueno, y vienen las consecuencias. Tú lo pudiste ver con total Eusebio, perdona, los pudiste ver con total claridad en aquel momento. Total claridad. No te voy a decir nada más que vi tres. Luego te daré más detalles. En ese momento en el que yo estoy mal, estoy muy mal porque es el principio de estos dolores de cabeza, de este dolor de garganta, ¿no? No me faltaba el aire, estaba muy bien. Yo podía ir a prisa, pero sin sentido de equilibrio. Yo estoy en una situación fuera de lo común. En un estado alterado, un estado, no sé cómo decía, alfa, no sé, otra cosa. Yo percibo a estas personas, las saludo, no me contestan y sigo. Un poco más abajo hay una piedra gigantesca y en esa piedra gigantesca hay un grupo de estudiantes con un profesor que vienen de Nueva Zelanda, típico porque Mugilari es de Nueva Zelanda, y esta gente va buscando un lago que estaba un poco más arriba. Hablando medio en valenciano, medio por señas y un poquito de inglés, les digo dónde está el lago, les digo que yo no lo he visto pero que me consta que está justo a mis espaldas en ese momento, y dicen que van a intentar llegar, pero muchos de ellos no pueden por el dolor de cabeza y tal. La aclimatación es básica, ¿no? Hay que ir aclimatándose y bueno. Claro. Total, yo sigo para abajo con mi serpa. A los dos días yo ya estoy en plena forma, ya sé que no puedo volver para atrás porque mis compañeros ese mismo día es el día que tendrán que estar haciendo cumbre. Y le digo a Dorje, súbete y ayúdales a transportar el material. Y Dorje sin problemas, me da un poquito de comida, se despide de mí de una manera muy cariñosa, muy dulce. La gente está, los serpas, no sé cómo estarán ahora ya, pero te puedo asegurar que son una gente, hacen gala de como budistas de verdad, además demasiado ortodoxos, ¿no? Hacen gala de una bondad, de un talante muy, muy bueno, ¿no? Pude dormir varias noches en casas particulares donde me dieron alojo, y cuando ya me despido de este hombre, ya no tenía ningún problema de equilibrio, me encontraba a 5.000 metros, 4.900 así, y tengo una jornada de 25 kilómetros. Digo, bueno, puedo hacerla en todo el día o hacerla en un ratito. Llevo a la espalda 7-8 kilos, pues en un ratito empecé a correr, te he mandado una foto precisamente para que la veas. En la tenemos, el momento en que la tenemos. A medio camino hago una parada y corrí 25 kilómetros. No me faltó el aire, me encontraba en plena forma. Por el camino veía a la gente que subía camino del Everest, del campamento base del Everest, y veías cómo iban, que se ahogaban. Me miraban y decían, este está loco, este está loco. Me encuentro con los españoles, sigo con ellos y empiezan las nevadas otra vez, unas nevadas muy fuertes, se interrumpen todas las expediciones. Yo no sabía si mis compañeros habían llegado a la cumbre, pero en ese momento todas las expediciones tienen que abandonar. Son unas nevadas impresionantes, empiezan a haber aludes, por la noche se oía el rumor de los aludes en las laderas de los lados, las partes altas. Nosotros estamos en una zona muy segura, yo iba bien equipado, no tenía problemas y estaba disfrutando a pesar de todo. No he podido hacer cumbre, qué pena. En mi lugar ha subido el jefe de los Sherpas, el Sidar, y Kami se llama, supongo, y esto le valió a él subir de categoría como Sidar. Bueno, no he podido yo, pero ha aprovechado otro ser humano, ha aprovechado mis posibilidades, ¿no? ¿Y en qué momento vuelves a recordar a esas la figura de esas tres personas, Eusebio? Eso es alucinante, porque yo no he hablado con nadie del tema hasta que llego al pueblecito de Lukla, que es donde está el aeropuerto, que en aquellos tiempos no estaba ni asfaltado, donde teníamos que coger al día siguiente las Twin Otter que nos iban a llevar a Katmandú. En ese momento, por la noche, con unos vasitos de una especie de orujo extraño que se tomaba allí, Dorje estaba contentísimo, estaba con nosotros un intérprete español que era el que llevaba el grupo de trekking que había ido al campo base del Everest, y le digo, oye, pregúntale a Ankami por las tres personas, pues no, perdón, por las personas que entraron en el valle cuando yo me fui. Porque era un valle que es un culo de saco en el que no tiene salida. Por la parte de atrás de la montaña se va al Lhotse y al Barunse. Pero por donde nosotros estamos era un culo de saco que no tenía ningún objetivo entrar en ese valle. Porque ni al Chopolu ni a ninguno de los otros picos que hay detrás se llega por esa zona. Claro, no había, bueno, otra forma de entrar, evidentemente. Hay forma de entrar, pero no sin que te vea nadie, porque es un valle que tendrá de ancho varios kilómetros, pero la base del valle, que el único camino pasa por donde estaba nuestro campo base. Bien, entonces yo digo esto y contesta Ankami. Dice, ahí no entró nadie. Yo me callo. Y a continuación dice, esos serán los espíritus de tres jóvenes americanos, dos hombres y una mujer, que murieron y sus cuerpos están en el glaciar quebradísimo del Island Peak, del Inja Peak. En ese momento me puse blanco, blanco como la nieve. Eusebio, blanco porque yo había visto a dos hombres y una mujer. Para alguien que no cree como tú, y lo hemos comentado, en aquel momento esa visión de esas tres personas, las cuales tú puedes ver con total claridad. Sí, y definirlos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quisiera tener el valor o la posibilidad, o querría haber tenido el valor y la posibilidad, hoy en día con internet lo habría hecho, de haberme puesto en contacto con sus familias para ver las fotos. Porque es tal la cosa que se te queda dentro. ¿Qué piensas realmente? ¿He visto eso? ¿Ha sido imaginación? Le pregunto a mis amigos, sin comentar nada con ellos de lo que había hablado con estos Sherpas, y me dicen, no, en el valle no entró nadie. En el valle no entró nadie. Y dices, es que vienen unos neozelandeses un poco más abajo. Y dice, no. Llegaron, vimos en la piedra gente, pero dieron media vuelta. La piedra está a la vista, porque nosotros estamos en una zona privilegiada y la piedra se veía, pues, varios cientos más abajo de metros de nosotros. Y ellos, ¿no?, ya Eusebio, ellos ya intuían que de alguna manera tú habías podido ver las almas, las presencias de aquellos hombres, dos hombres y una mujer, que habían perdido la vida en aquel techo del mundo. Eusebio, ¿hay algo más en las montañas que los ojos común mortales no podemos ver? Pues los sentimientos. Los ojos es un sentimiento que simplemente te da una imagen, pero debajo de los ojos hay más cosas, está la piel, está el cerebro, están tantas cosas, el oído, el olfato. ¿Tú sabes lo que es oler a gasoil o a canela y acordarme simplemente de salir del avión de que procedía del Himalaya llegar a Katmandú, oler al aeropuerto de Katmandú, claro, o estar ahí arriba y que cada poro sea como un tentáculo que está absorbiendo o cogiendo algo de alrededor, es impresionante. De pronto ir andando y encontrarte en un bosque de árboles que tiene la peculiaridad que parece que están hechos de piel humana, que se está cayendo a trozos, con unas flores blancas preciosas, con rododendros por ahí cerca, y decir, esto es como el paraíso. Te entiendo. Entonces, ¿qué puedes sentir ahí? ¿Hasta dónde puedes decir los sentimientos normales acaban aquí? No, o sea, los normales acaban aquí, pero estás pasando de ese nivel de sentimientos. Es muy difícil de explicar. Yo creo que en ese momento, si yo llegué a traspasar algo más, si el ser humano es capaz de sentir más allá de lo que de los cinco sentidos que tenemos y el del tiempo, o sea, no lo sé. Yo en ese momento me quedé mosca. Muy mosca. ¿Cambió de alguna manera la visión de aquellos tres alpinistas muertos? ¿Alguna forma de entender tu propia vida, Eusebio? Esto es una pregunta, pues, en corte personal. Sí, esto que podía ser podía parecer morboso, ¿no?, tiene una explicación muy especial y muy buena, y es que siempre tenemos que tener como base la duda. La duda es la que nos permite cuestionarnos todo. Entonces, si yo fuera dogmático, diría, eso es imposible y eso es imposible, y yo ese día estaba mal, o allí habían tres personas y tal. Yo no puedo afirmar que allí hubieran tres personas ni que no las hubieran. Yo me quedo con la duda de que yo en aquel momento vi algo que los demás no vieron, y digo, ¿estaba yo mal o estaban ellos peor que yo? No, tampoco tengo la duda. ¿Qué es lo que sentí? No lo sé. O sea, sé que vi algo. Y chico, y ahí queda. Me queda la duda de pensar que no puedo ser dogmático, que siempre tengo que estar abierto dentro de la razón a todo lo demás. Un último apunte en carácter un poco más jocoso. ¿Viste las huellas de un Yeti que no eran las huellas de nada raro? ¿Cómo era todo aquello? Eso está, lo teníamos hasta fotografiado. Eso fue muy peculiar porque ya te he dicho que cogimos unas nevadas antes de llegar al campo base. Empezó el tiempo a ponerse tonto, cogí yo la faringitis, y las dos mujeres serpas que venían con nosotros no llevaban botas, llevaban un calzado típico que utilizan ellos, que son unas capas de piel en medio de las cuales colocan hierba seca, un tipo de hierba que no absorbe la humedad y que les aísla. Entonces ellos se forran los pies con tela o con pieles, y encima se ponen esa especie de sobrebotas que las llevan muy muy cosidas, con muchos detallitos. Es bonito verlo, ¿no? Porque si ves una foto de una Sherpani original, ves que esas botas que llegan hasta la rodilla y que se cogen con unos botones, son una obra de ingenio. O sea, es unos colores rojos y dorados y azules, negros. Que, bueno, para una cosa tan aparentemente vulgar como es andar, qué arte más bonito, qué cosa más preciosa, ¿no? Bueno. Pero eso tiene una anchura pues como el doble de un pie en todos los sentidos. Tú imagínate que un pie, en vez de medir 30 centímetros, midiera 40, porque por delante y por detrás hay 5 centímetros más de esas capas que envuelven el pie, y la anchura, por supuesto, otros 5 centímetros a cada lado. Entonces tú vas por una ruta que además sabes que para no hundirte en la nieve tienes que pisar en la pisada del anterior. El que va abriendo ruta va pisando y se va hundiendo. El segundo compacta la nieve y se hunde menos, y se cansa menos. Y así los demás. Pero claro, entre nosotros, que éramos 4 serpas, 3 alicantinos, y que es una especie muy rara que hay por ahí, y 3 bueyes de estos peludos preciosos, 2 de ellos rubios y uno moreno, unos yaks de estos espectaculares. Ya los tengo en fotos también cubiertos de nieve y son dignos de ver, además mansísimos. Es un animal que hace 50, 60 años era salvaje y agresivo. Hoy en día está domesticado y es animal de carga. Es alucinante cómo esta gente ha sabido aprovechar este animal. Bueno, pues, qué curioso. Estos animales tienen una pezuña, como si fueran 2 dedos. En un momento determinado coinciden las pisadas de las mujeres serpas con las de los bueyes. Y ahí es donde se provoca el trueque, ¿no? Ahí es donde está la cosa. Yo en un principio digo, uy, la huella del Yeti, pero lo digo en cachondeo porque soy consciente de lo que estoy viendo. Empezamos a hacer fotos y a reírnos. Bueno, pues esas fotos te aseguro yo que si tú las enseñas por ahí y dices que son del Yeti,

es que ya no sea necesario dar más explicaciones. Rain Man es una película inolvidable, una de esas joyas de la gran pantalla. Si recuerdan, el protagonista era un autista, con una memoria prodigiosa. ¿Y si les digo que el personaje está basado en un hecho real? Síganme y se lo cuento. Pues en efecto, el guionista, Barry Morrow, se basó en Kim Peek, un norteamericano que padecía autismo. Habitualmente el autismo se acompaña de cierto retraso mental, pero en un pequeño porcentaje de pacientes existe lo que se llama el síndrome de Savant, una increíble capacidad para retener complejísima información o para realizar prodigiosos cálculos matemáticos. Esto fue lo que le pasó a Kim Peek, y digo fue porque falleció en el 2009, a la edad de 58 años. Peek nació con un daño cerebral. Además de tener la cabeza grande, lo que en términos científicos se llama macrocefalia, tenía una lesión crónica irreversible en su cerebelo, y le faltaban las fibras nerviosas que conectan al cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Pues este hecho fue la base de su portentosa memoria. Se dice que Kim Peek se leyó a lo largo de su vida unos 10.000 libros. Han oído bien, 10.000. ¿Cuánto tardaríamos cada uno de nosotros en leer tantos libros? Probablemente, pues, varias vidas. Peek podía porque tenía la capacidad de leer dos páginas en 8 segundos y un libro en, digamos, una hora, más o menos. Se cuenta que a los 16 meses había leído todas las obras de Shakespeare y la Biblia, el Nuevo y el Viejo Testamento, y que a los 30 años era experto en más de 15 materias diferentes, como lo oyen. Pero no solo leía, sino que todo lo que leía lo memorizaba. ¿Que cómo lo hacía? Pues no hay truco. Peek no tenía que hacer nada. Simplemente al leer, ver o escuchar, la información se procesaba y se almacenaba en hasta un 98%. Así de sencillo. Imagino que muchos de ustedes le estarán envidiando. Desgraciadamente su vida no daba envidia. Peek no solo no era consciente de su prodigiosa memoria, sino que a su alteración motora se añadía que no tenía ningún tipo de actitud musical y de que apenas podía abrocharse una camisa. Paradojas de la vida y de nuestra mente. Esa es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. En cualquier época del año dispones de verdura en su mejor momento. Con toda confianza, porque conoces todo sobre su origen. Una auténtica estrella a la hora de conservar su riqueza en vitaminas y minerales y mantener todo el sabor. Y además, tú siempre ganas en comodidad y ahorro. Verdura, también ultracongelada, de temporada todo el año. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Es la una de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria. Continúan a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne, es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir, o quizás soñar, sí, eso preocupa. El sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por eso solo pienso que es una desgracia tener una larga vida, pues ¿quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo? La infamia del opresor, la soberbia frente del orgulloso. Qué genuino es el momento de la noche cuando continuamos en esta particular de travesía a bordo del galeón de La Otra Mirada, siempre en un contexto de radio donde la noche es cómplice y, por supuesto, como siempre digo, la radio es el medio para encontrarnos al otro lado y colarnos en la redacción de la revista Acuo. Allí, como siempre, contamos con la complicidad y el cariño de quien nos acompaña, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues como siempre, encantados de oír tu voz, y esta noche vienes a servirnos un plato que debe de servirse frío. Sí, así se suele decir. Vamos a hablar de la venganza. Y vamos a hablar de la venganza por razones muy concretas. Supongo que habéis oído alguna vez la expresión tener sed de venganza, ¿no? Pues tendríamos que modificarla a tenor de los últimos descubrimientos científicos y decimos bien que habría que tener hambre de venganza. Porque un experimento realizado en Inglaterra por una psicóloga llamada Tanya Singer ha demostrado que precisamente los deseos de vengarnos de alguien activan en el cerebro los mismos mecanismos que activa el apetito. Bueno, increíble, increíble. La semana pasada venías con un lenguaje también neurocientífico en el cual nos ponías en la situación de que de alguna forma nuestros temores también están alojados en ese extraño puzzle neuronal, y sin embargo nuestros odios, nuestros rincones también de alguna manera están localizados. Exactamente. Esta investigadora lo que hizo fue coger un grupo de voluntarios y someterlos al llamado juego del prisionero, que ya sé que consiste en enfrentar a dos personas simulando que son delincuentes, interrogarlos por separado y incitarles a que delaten a su compañero, ¿no? Si ninguno delata al otro, los dos son condenados a 2 años de prisión. Si uno delata al otro, el que delata solo se lleva 1 año de prisión, pero el delatado le caen 4. Y en el caso de que ambos se delaten a sí mismos, son condenados a tres años. El juego se realizó con público, con espectadores a los que se les escaneó mediante resonancia magnética los cerebros. Los investigadores ya habían pactado con algunos de los jugadores que ejerciesen el papel de traidores, ¿no? Y efectivamente ya inicialmente por el lenguaje verbal de los espectadores se iba viendo que cuando los traidores delataban a sus compañeros, entre el público se generaba un mal rollo, ¿no? Pero cuando vieron las resonancias magnéticas, observaron que se creaba una ansiedad en el mismo área cerebral donde se segrega el apetito, donde se segrega el hambre. Y que cuando esos traidores después eran castigados con una pequeña descarga eléctrica, se generaba la actividad cerebral en la zona donde están los mecanismos de recompensa, donde se segregan esas hormonas y esos neurotransmisores que nos hacen sentir placer. Efectivamente, por tanto, la venganza es algo dulce, algo que genera placer en el cerebro humano. Simplemente, bueno, siempre se ha dicho aquello de la venganza es un plato mejor servido frío, ¿no? Pero, claro, contextualizado ya en un lenguaje como el que me estás diciendo, ya es alucinante. Es decir, de alguna manera, biológicamente, podemos entender que sentir hambre, los mismos mecanismos que nos hacen, comernos un bocata, son aquellos que nos empujan a querer tomar la revancha por aquello por lo cual no hemos sentido afligidos. En cierta manera, sí. La conclusión a la que llegan los científicos y a la que también han llegado muchos antropólogos, y que, bueno, evidentemente todavía no está consensuada, pero bueno, es un camino de investigar, es que la venganza en el fondo es un mecanismo evolutivo, un mecanismo que se generó hace miles de años, cuando todavía éramos una sociedad primitiva, y que no hemos superado aún, y que sigue arraigado en nuestro cerebro. Efectivamente, en aquellos primeros grupos primitivos no existía la noción de justicia, no existían organizaciones ni instituciones encargadas de castigar a quien violaba las normas, a quien mataba, a quien robaba. Por tanto, la venganza era un instrumento de supervivencia, era un instrumento de hacerte respetar, de hacer respetar a los tuyos. Se ha estudiado también en sociedades primitivas actuales, en Nueva Guinea y en el Amazonas, y se ha visto, por ejemplo, que los guerreros que se hacen la venganza, los guerreros que se vengan de sus ofensores, tienen más hijos, sus hijos viven más, ellos mismos también viven más tiempo, igual que sus parejas, con lo cual la venganza antes de la institucionalización de la justicia era un mecanismo de supervivencia. Pues ese mecanismo de supervivencia todavía está arraigado en nuestro cerebro, en lo más profundo de él. La evolución no ha conseguido aún que lo superemos, ¿no? Y por tanto sigue siendo un tema que nos fascina mucho, que nos produce placer cuando vemos una película o una historia en la que alguien ultrajado logra vengarse de su ofensor. Sigue siendo algo que está muy, muy, muy arraigado en lo más profundo de nuestras neuronas, ¿no? Me da miedo escucharte, porque en cierta manera podemos hacer un titular. La venganza es saludable para la salud. Por cuanto no se sabría. Bueno, no diría tanto, no te voy a decir tanto, pero es algo humano, desde luego. Es algo que está ahí y que nuestro barniz de civilización todavía no ha logrado que nos detengamos de ello. O por lo menos es algo que alimenta la boca del estómago. No estaría muy lejos de la expresión, ¿no? Sí, y además es más alucinante porque hay más investigaciones todavía. Ernest Fehr, que es un neurólogo de la Universidad de Zurich, realizó un estudio sobre la venganza en el mundo de las empresas, entre los ejecutivos de grandes compañías. Los tiburones. Y llegó a la conclusión de que dijo, si tú le preguntas a un ejecutivo cuál es el motivo que le va a tomar una decisión determinada, pues te dirá ganar más dinero, tener éxito, que mi empresa se posicione mejor. Dice, pero no te estará diciendo toda la verdad. Porque él llegó a la conclusión, después de sus investigaciones, que el 35% de las decisiones empresariales que se toman, 35%, que es mucho, están movidas simplemente por el deseo de hacerle daño a un competidor, de arruinarle o de quitarle un negocio o de echarle la cuneta, aunque sean decisiones que puedan conllevar también pérdidas para la propia empresa. O sea, que estaríamos hablando de pura y dura venganza en el mundo de los altos ejecutivos, ¿no? Bueno, pues en realidad, endémicamente, somos unos animales depredadores. Seguimos la cadena evolutiva, como decía hace unos días en una entrevista que realizaba a Juli Peretó, en el cual, bueno, pues no podemos más que dejar de ser lo que somos, animales que hemos evolucionado y trascendido. Oye, Vicente, vamos a ver, abriendo el cajón desastre, ¿qué trabajo tan increíble tienes tú en el cual te dejas llevar por todas estas historias, y de qué manera en la redacción de Cuo acudís a la búsqueda de estas noticias, las cuales son absolutamente sorprendentes? Sí, siempre intentamos buscar un poco lo nuevo, preguntarnos qué hay más allá de lo cotidiano, de lo común, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos lleva quizás siempre a descubrir cosas nuevas, y sobre todo no perder nunca la capacidad de sorpresa, ¿no? Que yo creo que es algo esencial, ¿no? Para dejar que el mundo te sorprenda con todas, no sé si llamarlas novedades, o al menos todas las cosas que desconocemos aún, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de sorpresa hay que conservarla siempre, desde luego. Bueno, pues será objeto, como siempre decimos, de esos maravillosos artículos que conformarán la revista Cuo en su próximo número, en todos los kioscos. Vicente Fernández, como siempre, ha sido un placer el tenerte esta noche aquí en este lenguaje radiofónico, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Hasta la semana que viene, amigo. Venga, lo mismo digo. Un fuerte abrazo, Vicente. Y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas, con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma.

Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Una y 16 minutos de la madrugada. Oh, maravilla de las maravillas. Qué frase más bonita hemos anotado esta noche. Querido Julio González, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches, Alejandro. Bueno, pues... Y con la música de Revolver, casi nada. Ahí es poca cosa. Qué cosa más bonita de tema. Una noche en la que estamos viajando a las cumbres del mundo y estamos haciendo una especie de collage y estamos sobre todo todavía impresionados de lo que acabamos de escuchar en ese estudio. Julio, por cierto, una pregunta en clave personal. No he subido nunca al Everest. No, pero Abuela Pluma, ¿algún deseo antes de morir? ¿Algo que uno tiene que culminar en la vida que se pueda decir por la radio? No se puede decir. A ver, cuéntame qué nos van diciendo los navegantes esta noche. Por cierto, quiero recordar las vías de contacto a través de un SMS al 679-371-343. Vuelvo a repetir, SMS al 679-371-343 y evidentemente a través de la página web de este programa, www.laotramiradaradio.com. Y ahora me cuentas. Pues vamos con el primero de los mensajes, Rafa Sánchez, como la Unión, pero no creo que sea la Unión. Buenas noches, tripulación, saludos desde Guadalajara y un saludo a todos esos locos y locas amantes de la montaña. Y mil besos para Mamen y Leire. Otro de los mensajes dedicado a ti dice: no desfallezcas en tu lucha por triunfar en lo que más te gusta en la vida y para lo que naciste, Alejandro, tu amigo Kiko. Mi amigo Kiko, sé que me estás escuchando esta noche. Mis amigos tienen, no sé, la extraña costumbre de no solamente de aguantarme, sino de quererme y manifestarlo públicamente. Desde aquí, mi beso de verdad, gracias. Por cierto, dejarme compartir una cosa conmigo, ¿por qué no? Yo sí me mojo. Uno de los secretos que ya he cumplido, y va a parecer un poco ñoño, todo hay que decirlo, pero entregar tanto de la vida personal, entregar tanto dentro de una osadía ante la propia vida, ante la propia razón, porque este es un pequeño proyecto con grandes ambiciones, con el corazón grande, pero lleno de humildad. El arrinconarse, el abanderar este lenguaje radiofónico a través del viernes por la noche, yo, para mí, ocupa uno de esos puestos de mi lista personal. De deseos. De deseos y de cosas que, siempre lo digo, particularmente cuando hablamos de este mundo loco de la radio, siempre decimos que es un camino donde existen muchos cruces y curvas y nunca sabe dónde te va a llevar. Pero en cualquier caso, si yo me voy de este mundo, me habré ido de alguna manera cumpliendo el sabor de boca auténtico y genuino de haber compartido con todos vosotros, aunque va a parecer muy ñoño, pero de verdad, lo digo con el corazón, esto ya lo he cumplido. Muy bien. José Manuel Parada, otro de los mensajes, dice: ¿qué tal, chicos? Un saludo y magnífico el relato de Eusebio Pérez de Oca. Aunque reconozco que para poder entender el lenguaje de la montaña solo existe un camino, y es pisarla. Un abrazo a todos los montañeros de parte de Manu Parada. Y más en un día como hoy, en el cual ha habido desgraciadamente esos titulares que no me han gustado absolutamente nada, que enturbian el ánimo y el compañerismo de la alta montaña. No entramos en ese lenguaje y de verdad deleznable lo que está ocurriendo. Y hoy también tenemos que saludar una nueva incorporación de otra radio que se une más a este proyecto de La Otra Mirada. Nos vamos a Tenerife, al sur. Nos vamos a Radio Costa Tenerife Sur. En el 93.8, en el municipio de Arona, el señor Francisco, su director, se puso en contacto con nosotros nuevamente. Y bueno, pues aquí está, en el 93.8, Radio Costa Tenerife Sur, otro nuevo dial que se une a este proyecto, a La Otra Mirada. A mí me gusta llamarle luces que se encienden en esta velada radiofónica. Continuamos a bordo de La Otra Mirada esta noche. Julio, sigue contándome. Y tú me miras así y dices: ¿qué pasa aquí? Pues la verdad, me acabo de quedar como una estampita de aquellas que venían con los... ¿A que sí? Esto es el coche fantástico. Señores, no busquen otra radio como esta, que como esta, dos no hay. Bueno, porque La Otra Mirada también tiene esos puntos, esos toques de fantásticos. Y tenemos que saludar y dar pues nuestra... ¿Cómo te lo diría yo? Vamos a ver, vamos a mandar un cumpleaños feliz muy especial a un señor que fue la primera emisora en Las Palmas de Gran Canaria que se unió a este proyecto de La Otra Mirada. Radio Carrizal, Jorge Esteban, hoy cumpleaños en el 107.1. Además, el 107.1 para ti, para mí, tiene algo mágico. Un sentir muy especial. Fue el primer peldaño con el que embarcamos en esta loca aventura de La Otra Mirada. Por cierto, Jorge, felicidades, amigo, y que cumplas muchos años. Y que se cumplan, sobre todo esta noche especial donde estamos haciendo este cóctel, este combinado, se cumplan todos esos deseos personales. Pues soy una de las voces más fantásticas de España. Javier Crespo dedicó un especial cumpleaños feliz a Jorge Esteban con este tema. Nuestro amigo Javier Crespo, el cual desde aquí esta noche, por supuesto, quiero enviar pues ese cariño muy especial. De verdad, somos una gran familia. En unos momentos tengo una sorpresa. Va a aterrizar una nave espacial en un galeón. Y me vais a entender. Ahí lo dejo. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras SI Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM. Y en www.formulahitmadrid.com. Y a través de internet en soydeespaña.com y La Radio del Misterio en internet en www.edenex.es. La otra mirada. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo estaba a unos segundos del peor accidente nuclear de la historia. ¡Se están levantando las cubiertas de la tapa del reactor! El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, explotó. Oiga, parque de bomberos 242... Sí, creo. 5 minutos después, una llamada telefónica se convertía en el primer testimonio grabado de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. A esa hora de la noche, a bordo del galeón, embarca alguien por el cual nos vestimos de gala y honor. Sin duda alguna, alguien muy querido en la radiodifusión en España. Me refiero a Santiago Camacho. Santi, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues quiero que sepa que para todo el equipo que conformamos La Otra Mirada, recibirte a bordo esta noche es algo genuino y especial. De verdad, gracias por dedicarnos tu tiempo. Pues de verdad que lo agradecido soy yo, porque bueno, es un placer estar con vosotros y bueno, pues pasar un ratito esta noche agradable juntos. Genial. Santiago, mira, dentro de tu largo rosario de trabajos, encontramos uno que bueno, al igual que los demás, brilla con luz propia. Me refiero a un libro el cual tengo justo delante, de portada sobria, una clase difundida en el olvido, la naturaleza ha parado el tiempo, y el titular lo dice todo: Chernóbil, 26 de abril de 1986. Santi, ¿por qué nace un proyecto como este y qué te lleva a escribir este libro? Pues mira, yo creo que nace por casualidad, en el fondo, porque yo acudo en septiembre pasado a raíz de una ocasión que nos surge en el programa Cuarto Milenio, pues de acudir a Chernóbil físicamente a hacer un reportaje, cosa que habíamos hecho un documental un par de años antes, y bueno, pues por prudencia, por otra serie de circunstancias, pues habíamos decidido pues tirar de imágenes de archivo y bueno, no personarnos en el sitio. Pero esta vez surge y me presento allí. Y la verdad es que yo tampoco tenía mucha intención ni de escribir un libro ni hacer más cosas que, bueno, que hacer mi trabajo, ver, filmar y contar. El problema es lo que me encuentro allí. Y lo que me encuentro allí es tan enorme, tan inabarcable, tan difícil de sujetar en apenas unos minutos de televisión. Quedaron tantísimas cosas en el tintero que yo mismo pensé, dije, bueno, esto sí que es material, evidentemente, que merece la pena ser contado, son historias que merece la pena que la gente conozca, y es obviamente material que da para un libro que en lo que es mi trayectoria es absolutamente absolutamente poco corriente, o yo creo que es la primera vez que lo hago, porque es un libro muy subjetivo en cuanto a que es un libro de viaje en su mayor parte, es un libro en el que intento contar las experiencias muy en primera persona, muy de forma subjetiva, tal como las viví, porque Chernóbil y todo lo que lo rodea, yo creo que básicamente son los sentimientos que produce, las sensaciones que uno tiene ahí, lo que realmente no está en las imágenes, no está en las fotografías, no está en los documentales, y lo que merecía la pena pues trasladar al público, ¿no? Te entiendo. Santi, mira, una cosa. ¿Qué sentiste? ¿Había miedo, recelo, cuando pones los pies en un lugar como Pripyat? En aquel momento, ¿a uno qué sensaciones te abarcaron en aquel momento? En Pripyat, si no tienes un poquito de respeto, pues es que eres un temerario. De hecho, nos acompañaba un guía que iba perpetuamente portando un detector de radiación, y bueno, una de las cosas que nos comenta es precisamente eso. Dice, mira, ir sin este aparatito por aquí es el equivalente, y la frase es muy gráfica y es textual, a atravesar un campo de minas calzando raquetas de nieve. Te puedes encontrar con cualquier cosa en cualquier lugar, y un sitio que tú crees absolutamente seguro, donde te quedas parado unos minutos, pues puede ser una mancha de radiación intensísima y dejarte una huella y una secuela con consecuencias muy graves. Entonces sí, sientes lógicamente pues un cierto temor. Ese temor poco a poco te vas habituando y vas asumiéndolo y vas superándolo. Y entonces es precisamente cuando llegan las otras sensaciones, y las otras sensaciones son las de sentirte desbordado por la magnitud de la tragedia de la que estás siendo testigo de alguna forma, ¿no? Santi, ¿tú piensas que 25 años más tarde se nos ha contado eso llamado la verdad? La verdad total de lo que sucedió allí en aquellos días, yo creo que no la llegaremos a saber nunca, porque es un mosaico de vivencias de lo más diverso, que muchas de ellas no están registradas. Habría que haber entrevistado a cada liquidador, a cada responsable. Tenemos muy pocos documentos oficiales, porque lógicamente la caída de la Unión Soviética pues trajo consigo una limpieza de archivos y un cierto ocultamiento de los trapos sucios de aquel periodo. Y la verdad es que sabemos mucho. Hubo, a fin de cuentas, un juicio, y en esos testimonios que hubo en el juicio, pues salió a relucir mucho de lo que realmente sucedió en aquellos días, pero todo, absolutamente todo, no. Aún así, todo lo que se sabe, ya de por sí, aunque limitado, es gravísimo y da una sensación de cómo, hasta qué punto, pues muchas veces los seres humanos, especialmente los ciudadanos de aquí, pues estamos indefensos cuando una gran maquinaria estatal se pone en funcionamiento pues para conculcar nuestros derechos o ocultar la verdad. En cualquier caso, el 26 de abril de 1986, el reloj se paró en ese lugar del mundo, marcando en sí la tragedia, el infierno de lo nuclear. Alguien como tú, Santi Camacho, eres el auténtico navegante de navegantes, el hombre que sabe sacar la información dentro de donde no la hay, porque eres, no sé, algún día escribirán sobre ti. Oye, un compañero del Mundo nos decía que le preocupaba sobre el llamado expolio o tráfico de la chatarra radiactiva. ¿Hasta qué punto te ha dado la sensación de que de esos lugares contaminados se han trasladado objetos contaminados de radiación a diferentes partes prácticamente de toda Europa? Pues no te quepa la menor duda. O sea, mira, de Pripyat en concreto, se han llevado todo lo que no estaba clavado al suelo y algunas cosas que sí. O sea, por ponerte un ejemplo, tú entras por el vestíbulo del Hotel Policía, que es uno de los edificios emblemáticos. Además, yo me subí a la azotea porque es uno de los sitios desde donde mejor se domina la ciudad. Yo conocía ese vestíbulo por las fotografías y por testimonios anteriores. El vestíbulo estaba... Pripyat era una ciudad privilegiada. Había lujos que no había en ningún otro sitio de la Unión Soviética, porque la industria nuclear estaba mimada. Y ese vestíbulo estaba recubierto de mármol. O sea, había pues en las paredes había mármol, en los suelos había mármol. No queda una sola lasca, una sola loseta de aquello, y eso tiene que estar probablemente pues en mesas, en patios, en casas de gente que ni siquiera sospecha el origen de aquello. Pues como eso, decenas de cosas. El espurio fue de tal calibre que en los primeros días se detectó en el mercado negro de Kiev cosas tan inverosímiles como mantas que procedían de Pripyat y que estaban en las cunas de los niños. Tremendo. O sea, y es que claro, en aquel momento las condiciones eran... Ucrania sigue sin ser precisamente un país rico, pero las condiciones en aquellos días eran directamente dramáticas. Y en el mercado negro era la única ocasión que tenían muchos ciudadanos de comprar cosas de lo más básico. Y ese mercado negro se nutrió de elementos sacados de Pripyat y de toda la zona de exclusión. Y lo más importante de todo, supongo que quien realiza el expolio en el in situ puede ser consciente, quiero yo pensar que es consciente, de que todo lo que está tocando está contaminado por esa radiación letal. A partir de ese momento, cuando pasa esos elementos de mano en mano, supongo que la información se va perdiendo, porque la radiación precisamente mata de manera invisible. Yo supongo que tiene que ser una de las cosas más tremendas, ¿no? Está en un lugar donde todo en apariencia tiende a ser normal, pero donde uno sabe a ciencia cierta de que evidentemente la vida allí no es posible. Sí, de hecho esa es la parte, digamos, más engañosa de ese enemigo invisible. Ni sabe, ni huele, ni lo ves, ni hay el menor indicio fuera del pitidito de ese aparato del detector de radiación que te indique que pasa algo anómalo que no esté pasando en tu ciudad. Y realmente la gente, yo creo que ni siquiera durante el expolio tampoco había una gran cultura sobre lo que era el átomo o las consecuencias que podía tener. Hay víctimas heroicas que son los liquidadores que fallecieron aquellos días, pero obviamente en la inconsciencia de los saqueadores pues también hubo algunos que aquella codicia o necesidad que también puede ser y seguramente fue lo que les llevó a hacerlo, sin duda, pues también se cobró muchísimas víctimas. Santiago Camacho, te voy a... Bueno, antes de esto, quiero recordarle a los oyentes un libro que tenemos de obligada cita. Lo firma este hombre que nos acompaña esta noche, Santiago Camacho, el libro Chernóbil, publicado por la editorial de Debate. Santi, te propongo un brevísimo receso, escuchamos indicativos, volvemos un segundo. Claro. A kilómetro y medio de Chernóbil se encuentra la ciudad dormitorio de Pripyat. Todos sus habitantes trabajan en la central nuclear. Aunque todavía no lo saben, el destino de todas estas personas quedará marcado por los acontecimientos que se están desarrollando en la sala de control número 4. Entre estas personas, profundamente dormido, se encuentra Nikolai Fomin, ingeniero jefe de Chernóbil, quien dio la orden de que se llevara a cabo el test de seguridad. No, no, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El nivel del agua en los tambores del separador siempre era difícil de controlar con poca potencia. Todos los operadores lo sabían, por eso no me preocupó. Era algo habitual que esto sucediese. Este tipo de anomalías eran normales. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Noche de radio a bordo del galeón en el que nos asomamos al infierno de lo nuclear. El 26 de abril de 1986, la historia de este mundo cambió irreversiblemente. Hay un libro, el cual se nos cuenta en forma, bueno, pues excepcional, un periodista de altura de este país, el cual es parte de ese increíble equipo de Milenio 3, Santiago Camacho, que esta noche nos acompaña aquí a bordo de La Otra Mirada. Oye, Santi, hablamos de los liquidadores. Aquellos fueron los auténticos héroes que, de alguna manera, pararon lo que hubiera podido ser un desastre de mayor altura. Sí, estamos hablando de héroes en mayúscula, y de héroes no solo de héroes de Ucrania o de héroes de la Unión Soviética, sino de héroes que al resto de nosotros, sobre todo en Europa, nos libraron de una muy buena. Es decir, gente que sin que hubiesen hecho el sacrificio de su salud en la inmensa mayoría de los casos, de su vida en otros muchos, para construir, por ejemplo, el sarcófago que hoy día recubre ese reactor número 4, pues esa radiación, que ya de por sí mucha llegó a muchas partes de Europa, pues se habría multiplicado y habría tenido consecuencias mucho más catastróficas de las que ya te dejo. Hay, para que te hagas una idea de la dimensión del sacrificio de estos hombres, en Ivankiv, que es una población que se encuentra relativamente cerca de la zona de explosión, hay un monumento en un parque que a mí me recordaba mucho al muro del Memorial de los Veteranos de Vietnam que hay en Washington. Es una serie de losas negras que tienen grabados unos números en blanco. Cada número de esos es el número de serie de un liquidador de la ciudad, ya solo de la ciudad de Ivankiv, que había perdido la vida a consecuencia de la tragedia de Chernóbil. Y te puedo asegurar que había cientos de esos números, solo de una ciudad. En muchas ciudades de Ucrania hay monumentos parecidos, en muchas ciudades de otras partes de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de Bielorrusia, de otros países, y estaríamos hablando de que posiblemente entre víctimas directas e indirectas de los liquidadores, pues puede haber habido decenas de miles de ellos. Tremendo. Que sacrificaron su vida por parar aquello. Tremendo. Santi, ¿qué sabemos sobre la construcción faraónica de ese segundo sarcófago que quiere dar mayor protección a lo que es el epicentro del desastre? Pues sabemos que desafortunadamente no está avanzando a la velocidad y con la premura que sería preciso, porque el sarcófago actual está en muy mal estado. No es ni mucho menos la estructura estanca que debería ser. De hecho, vamos, como dato anecdótico te diré que hay unas grietas de un tamaño importante donde los pájaros entran y salen. Entonces, prácticamente no ofrece la protección, porque queremos entender, Santiago, que de alguna forma aquello se construyó de aquellas formas, con las prisas y tiempos que una urgencia nuclear requería. Claro, aquello, piensa que los turnos de trabajo, sobre todo en los momentos más cruciales, no podían exceder los 3 minutos. Es decir, 3 minutos de exposición ya era someterse a un riesgo que fue mortal en muchísimos casos. Con lo cual, evidentemente, el sarcófago actual puede ser calificado de alguna forma como chapucero, pero fue una chapuza heroica. Es decir, fue lo que tuvo que ser y lo que pudo ser en esas circunstancias. Lo que se está planteando ahora es una obra de muchísimo más calado, de características muy diferentes, pero que viene a costar, pues, la cifra excede los 1.000 millones de euros. Como te comentaba hace un rato, Ucrania no es precisamente un país rico y desde luego no está en absoluto en condiciones de afrontar ese gasto. Hay una cosa que no logro entender, Santi. Eso es una obra que nos concierne a todos, al mundo entero le interesa que de alguna forma, y quitando de alguna forma, que aquello esté protegido como debe. Sí, probablemente se hará. Es decir, de hecho, ya ha empezado las fases, digamos, previas, que es el tendido sobre todo de los raíles, porque básicamente se trata de una bóveda de acero inmensa que va, como en una muñeca rusa, nunca mejor dicho, a incluir absolutamente todo en su interior, incluido el sarcófago actual, y que por razones de seguridad evidentes pues se va a construir a un par o tres de centenares de metros de su ubicación definitiva. Y entonces, que es una de las partes, digamos, ya más de ciencia ficción del asunto, una vez construido va a ser trasladado en unos enormes raíles hasta que encaje con precisión en el sitio donde va a ir. Y habrá que hacerlo, y de hecho, bueno, sigue habiendo conversaciones porque todo el mundo está de acuerdo en la necesidad, y luego pues viene ese pequeño mercadeo de patio de comunidad de, bueno, vale, pero tú pagas más porque lo tienes más cerca, claro, o tú pagas más porque fuiste más culpable, etcétera, etcétera. Claro, la feria, la hoguera de las vanidades. Santiago Camacho, tengo un par de preguntas antes de agradecer esta noche tu tiempo. Estoy pensando, y se me vienen a la cabeza las imágenes de las calles desiertas, colegios abandonados, la conocida Noria, todo excelente trabajo que realizasteis en su día, todo el equipo de Milenio, el 3 y cuarto Milenio, Iker Carmín, evidentemente tú, en el que nos dejasteis a todos petrificados viendo la realidad de todo esto. En tu periplo, en tu investigación, en tu viaje, en corte personal, Santi, ¿cuál ha sido la instantánea que no has podido olvidar y cuando cierras los ojos, ¡plaf!, aparece directamente en tu retina? Pues mira, yo creo que lo que me dejó más impactado de todo fue, fuera de la zona de exclusión, la primera vez que entré en una vivienda pues muy pobre, muy pobre, de una aldeita pues cerca del límite de la zona de exclusión. Cuando comprobé que la gente vive en unas condiciones casi de miseria que uno no puede imaginarse a 3 horas de avión de Madrid y en plena Europa, cuando comprobé que la gente que vivía allí vivía alejada de la más mínima esperanza, porque son gente que lleva la muerte a cuestas, que están esperando que en la próxima revisión médica pues les detecten algo, y es una forma muy mala de vivir, que lleva pues a que cosas como el alcoholismo, la violencia doméstica, 20.000 lacras sociales, que ya de por sí en Ucrania pues son bastante comunes, pues se disparen más allá de los índices de lo que son incluso normales en aquel país. Claro. Cuando comprobé que, en resumen, la tragedia de Chernóbil todavía sigue viva 25 años después, afectando sobre todo a gente, que es lo más irónico del asunto, a gente que ni siquiera había nacido ese día, pues la verdad es que ese fue un momento casi, sin exagerarte, de revelación, ¿no? Es decir, bueno, ese fue el momento, yo creo, en el que decidí que había que escribir un libro. El momento en el que dices, bueno, pues la foto de la Noria está muy bien, la foto de Pripyat está muy bien, la machada de decir, oye, he estado a 100 metros del reactor número 4, pues queda muy bonito, pero si yo no cuento esto que estoy viviendo en esta casucha, no lo va a contar nadie. Y ese fue el momento clave. El lado humano como auténtico telón de fondo que impulsó a este gran periodista que nos acompaña esta noche, Santiago Camacho, en ese libro, por favor, tomen buena nota, Chernóbil, el cual publica a través de la editorial en Debate. Oye, Santi, mira, cuando sonaron las alarmas en Fukushima, parece que la historia tiende a tener un lenguaje cíclico. En aquel momento, inmerso en tu trabajo, después de haber realizado este trabajo para Milenio y para Cuarto Milenio, oye, ¿Qué se te pasó por la cabeza? Pues absoluta incredulidad, sobre todo porque lo tenía muy fresco. Acababa, yo creo, de entregar el manuscrito apenas un par de semanas antes o un mes como máximo, y dije, Dios mío, otra vez, ¿no? Sobre todo incredulidad porque se venía abajo un mito, y el mito era un mito que en cierto sentido hasta un poquito impregnó parte de mi obra. Y era el mito de decir, bueno, esto pasó en la Unión Soviética, porque bueno, ya sabes cómo eran los soviéticos, que si muy cuadriculados, que si un poco chapuzas, que si lo que quieras. Que eso estuviera sucediendo en el Japón del siglo XXI, en la sociedad más ultratecnificada del planeta, en una de las primerísimas potencias económicas, industriales y tecnológicas del mundo, era la clave para decir, bueno, mira, sabemos muy poco de la energía atómica, estamos actuando con una ligereza y con una falta de humildad absoluta con este tema, y la prueba es que pues les pasó a los soviéticos, ahora les pasa a los japoneses, y no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de desarrollo de un país, sino porque directamente estamos tocando algo tremendamente peligroso. Es el precio de nuestra propia ambición por vivir en una época tecnológica rodeada de comodidades y, claro, no queremos lo nuclear, pero tampoco queremos, como decía un compañero periodista, queremos deshacernos de esa vida cómoda de la cual estamos rodeados. Santiago Camacho, en ese momento de la noche me gustaría compartir contigo una cosa muy especial. Mira, tu libro tiene un efecto especial y tu trabajo tiene un efecto especial, al que yo llamo el efecto Santiago Camacho. Y déjame contarte una historia. Mira, cogí el coche y me fui a veros a Morón de la Frontera, al equipo de Milenios, Iker Jiménez, Carmen, tú, bueno, en fin, maravilloso todo. Bueno, y el caso. Una gran noche aquella. Sin duda alguna, en la que, como siempre, hicisteis galas de la mejor radio de la difusión española. En cualquier caso, hubo un detalle que es que, si no te lo cuento, reviento. Mira, estábamos fuera, estaba yo con mi mujer, bueno, allí tomando un refresco tal y que cual, y veo a un muchacho de seguridad muy nervioso. Y estábamos sentados en unas escaleras y se acercó el muchacho y iba hablando con su novia y decía: yo lo tengo que ver, porque si a mí no me firma el libro, a mí me da algo. Y estaba ahí el muchacho allí muy nervioso. Bueno, y le pregunto: oye, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? Dice: mira, yo es que tengo por regla que es que tengo que llegar, pase lo que pase, esta noche el libro me lo tiene que firmar Santiago Camacho. Bueno, pues nos quedamos todos allí. Bueno, pues mira, muchacho, suerte, que acércate, que son gente estupenda y demás. Bueno, pues en una de las pausas que hiciste en Milenio, me veo de repente, yo no me di cuenta dónde estaba, y de repente me veo a este muchacho, pero corriendo como un energúmeno, dando saltos de alegría con los ojos fuera de las cuencas y con el boli en la mano y con el libro. ¡Que me lo ha firmado! ¡Que me lo ha firmado! ¡Que me lo ha firmado! Mira, Santi, yo te voy a decir una cosa. Ese muchacho tenía la alegría de la vida, se la diste tú aquella noche, y desde entonces yo le decía a mi mujer, decía: María, el efecto Santiago Camacho, es que esto es increíble. Y le decía a una compañera, a una amiga, no sé qué, le decía: oye, déjame el boli. Y decía el otro: no, que con este afirmamos el libro, que este boli ya me lo quedo a mí por siempre. Santi, único. ¿Eres consciente de la reacción que eres capaz de producir? Hombre, pues la verdad es que un poquito de sonrojo sí le da a uno, porque tampoco es para tanto. Pero yo sí le agradezco muchísimo a la vida de haberme puesto en la oportunidad de estar con Iker, con Carmen, en Milenio 3, en Cuarto Milenio. Es precisamente no solamente pues porque mi trabajo pues tenga una repercusión y pueda concienciar sobre los temas que yo considero más o menos interesantes, que es importante, sino precisamente porque aunque solo hubiese sido para darle ese minuto de felicidad. Pero es que Santiago, pues lo hiciste feliz, todo lo que sea repartir alegría es yo creo que lo más bonito que hay en el mundo. Mira, Santi, te puedo decir una cosa y con esto agradezco esta noche tu tiempo. A mí no me cabe la menor duda que todo el equipo de Milenio, yo diría que no hacéis radio, promulgáis una especie de forma de vida, y eso lo lleváis haciendo muchísimos años de manera encomiable. De verdad, yo en nombre de tantos miles, lo único que puedo deciros es aplaudir, animar a que sigáis trabajando todavía más si cabe en pos de esa radio que merece la pena. Y quiero que desde aquí, desde el Galeón de la Otra Mirada, sintáis la complicidad, el apoyo y sobre todo el ánimo de quienes os queremos y os admiramos. Santiago Camacho, esta noche has provocado a bordo del Galeón el efecto Santiago Camacho. Pues de verdad que es un placer, y bueno, a fin de cuentas lo que intentamos hacer desde Milenio es yo creo que muy sencillo y muy difícil, que es simplemente pues ser nosotros mismos, hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y sobre todo con la mayor humildad de la que somos capaces, porque también somos muy conscientes de que nosotros somos los que tenemos la suerte de estar en el micro y de salir en la tele y esas cosas, pero todo esto sin la gente que está al otro lado apoyando, investigando luego los temas, dándonos soplos de historias que luego vamos corriendo a investigar, etcétera, etcétera. Si no fuera por esos cientos de miles de personas que nos siguen, pues esto pues tampoco tendría mucho sentido. Bueno, pues que sepas que ahí estamos. Santiago Camacho, toda la suerte del mundo con esa publicación. Enhorabuena, amigo mío. Y, por supuesto, nuestro abrazo y un beso muy fuerte a Iker y a Carmen, a todo el equipo de Milenio, de verdad, y seguir así por siempre, siempre, siempre. Aquí tenéis un amigo. Un fuerte abrazo, Santi. Un abrazo muy grande. Adiós, Santi, adiós. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairen 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 99.3, en Móstoles, Madrid, Isla Azul Radio 88.0. Y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Silencio, toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Down by, down by the bay, banks of Jordan, cool down by. 1:52 en la noche maratoniana, jornada radiofónica la que estamos viviendo esta noche, intensa, sobre todo intensa, a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y de lo bueno a lo mejor, de Pripyat directamente, ponemos rumbo al norte de España para encontrarnos con otro personaje, esos tan queridos como admirados, parte de esta gran aventura radiofónica, con nombre propio, Mikel Navarro. Mikel, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Qué grande eres, amigo. Eres una... no sé por qué, pero te digo lo mismo que le acabo de decir a Santi. Eres alguien efervescente. Cada vez que te asomas a la radio, pues no sé por qué, pero lo haces grande todo, amigo. Mira, y hoy os voy a traer un sueño, el sueño que tuve el otro día, porque soñé con Odi Cara de Niño Murphy. Bueno, cuéntame. Pues mira, por lo que sea, tuve un sueño extraño y digo, ¿qué hago yo soñando con Odi Murphy? Pues es que esto significará que tengo que hablar de él, y efectivamente, pues hoy vamos a hablar, aunque da para mucho, pero bueno, en poco tiempo intentaré sintetizar. Venga, ¿quién es ese personaje? Cuéntame, Mikel. Pues hablamos de un personaje de poco más de 1,60 m que la lío. Fue uno de los grandes de la Segunda Guerra Mundial, un héroe de guerra que luego se metió a actor, ¿no? Y nos dejó grandes películas como Regreso del Infierno, que la vi el otro día, y es una película en tono autobiográfico que, por supuesto, recomiendo, ¿no? Entonces hablamos de una persona que desde muy jovencito, era una persona de campo del norte de Texas, aprendió a disparar ahí en el rancho con sus hermanos, sacó adelante a su familia, un chico muy trabajador, con esa cara de niño, como bien te decía. Y te voy a contar, como no tengo mucho tiempo, te voy a contar un par de episodios para que intentemos acercarnos a este personaje y cómo era este personaje. Todo oídos, cuéntame. Pues este Murphy, su pelotón, le sorprende una emboscada. Estamos hablando de una emboscada en Italia, en el sur de Italia. Una emboscada de unos soldados alemanes que le hacen retroceder hasta una cantera. Y ahí atrincherados deciden desplegarse a lo largo y ancho de las cavidades, ¿no? Por orden de Odi Murphy, que era un simple cabo, ¿no? Entonces deciden esperar a que amanezca, llegan los alemanes con las ametralladoras y desde todos los ángulos son rodeados y ametrallados. Sin embargo, Odi Murphy ordena detener el fuego y hace ver a los alemanes que están completamente rodeados con apenas tres fallecidos, los alemanes se tienen que rendir porque están realmente rodeados, ¿no? Odi Murphy, en vez de acribillarlos, decide que ellos vean que han sido derrotados, ¿no? Esto hace ya correr, ¿no? Tinta ya sobre Odi Murphy. Y posteriormente incluso sorprendería precisamente con esta dualidad, que aunque era despiadado en el combate, sin embargo, pues era incapaz de matar a nadie desarmado. Un personaje, como ves, Alejandro, digno de mención esa noche. Mikel, un personaje entregado absolutamente al lenguaje de la guerra, y de qué manera tiene una proyección en el cine, la cual, cuanto menos te ha llamado la atención. Sí, una proyección muy significativa. Destacamos sus películas, como por ejemplo Medalla Roja al Valor de John Huston, El Americano Tranquilo con Mankiewicz. No estamos hablando de pequeñas películas, estamos hablando de que participó en buenas películas también. Los que no perdonan con John Huston, La Última Bala, o la más reconocida, Regreso del Infierno, en tono autobiográfico, ¿no? Pero mira, ya para terminar, quiero dejarte una última anécdota. Cuando no existía Rambo, ya estaba Eddie Murphy. Lo que pasa es que Eddie Murphy medía unos 60. Claro, no es lo mismo. Pero te voy a contar un episodio de cómo era este hombre, ¿no? Fueron enviados a Francia, a Ramatuelle, y tuvieron, bueno, la misión de neutralizar un gran cañón que dominaba una pequeña colina, ¿no? En un punto, pues, de bastante importancia estratégica, rodeada de viñedos, ¿no? Es ahí donde los hombres de Murphy quedan atrapados en un fuego cruzado entre aliados y alemanes. Mueren muchos de los hombres de Murphy, ya por entonces sargento. Queda casi inmóvil y agazapado en un terreno que además, bueno, él dominaba muy bien el campo, ¿no? Y con astucia ahí se movía como pez en el agua. Captura una ametralladora y dispara hacia el nido de ametralladoras, y sin apenas ya darse cuenta, queda él solo, sin apoyo y sin munición. A unos 70 metros están sus compañeros, que él ven, están viendo todo lo que está realizando. Sin embargo, aparece Lipton, su mejor amigo, que está a su lado. Le da una M1 Garand, la llamada Ping, que dispara los 10 cartuchos y emite este sonido, por eso ese fusil. Toma el nido de ametralladoras, abaten a todos los enemigos, y cuando están ya que han tomado la posición, matan a su amigo Lipton, a su mejor amigo, lo matan. Es entonces cuando arranca una MG-42 del suelo, una gran ametralladora, envuelve el cartucho de balas en su brazo y a pulso con ella, a golpe de cadera, empieza a ametrallar el nido de ametralladoras. Todo esto a ojos de, viéndolo sus propios compañeros, a unos 70 metros. Consigue descargar incluso 4 granadas a la vez, y una vez que toma la posición, retrocede ante la mirada atónita, ¿no?, de sus hombres, y les ordena avanzar. Todo esto, pues, crea la leyenda de Eddie Cara de Niño Murphy. Y menos mal que nada más que medía 1,60 m y le quita el sueño a este buen Navarro que nos acompaña esta noche. Por cierto, Miquel, siempre te digo lo mismo y no pienso cansarme al decirte que es un supino honor el que formes parte de este lenguaje de la radio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Miquel, esta noche hemos hablado de las altas cumbres, de las altas montañas, como reflejo, como metáfora de la propia vida. En este, en 30 segundos, te voy a pedir la complicidad. Oye, cuéntame una de esas 10 cosas que tú te has propuesto de hacer antes de que allá nos lleve el celuloide. ¿Qué 10? Uf, es muy difícil, ¿eh? Ahora mismo no sé qué decirte. Dime una de ellas. Yo sé que tú te fuiste a Sicilia, te sentaste allí donde comía el bueno de Corleone y te hiciste aquella foto donde verdaderamente aquel día cumpliste algo muy especial en tu ritmo de la vida. ¿Algo que hacer antes de morir, Miquel Navarro? Algo que hacer, mira, pues yo quiero hacer una cosa que la haré pronto. Este año solamente iré a México, pero igual al año que viene una escapada a Nueva York, y quiero hacer el recorrido que hizo Richard Roundtree en la película SAS. Esto ya te lo contaré otro día con más detalle. Este hombre es incorregible. Miquel, por favor, que la fuerza del destino no sea capaz de moldear, de cambiar a alguien como tú. Eres grande, muy grande, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de compartir este lenguaje de la radio aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. No tenemos tiempo. Un beso y un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, y otro día te cuento el final de Eddie Murphy, que no tiene desperdicio. Hemos, un abrazo. Hemos tomado todo notas. Bueno, pues amigos, no hay tiempo para más, 30 segundos. Este es el momento de que yo os pedí al principio del programa que repasaseis esos 10 apuntes de forma interna, antes de que el sueño os lleve, en aquellas cosas que os han de llamar, esas cumbres que tenéis que conquistar antes de que vuestro reloj de arena se pare para siempre. Por favor, carpe diem, aprovechar el tiempo. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Alejandro Sánchez, Julio González, a controles de sonido. Esto que habéis escuchado es La Otra Mirada.